www.radiomaría.com.ar, un lugar para estar y escuchar. ¡Epa, epa! Uno había empezado a hablar acá y no se escuchaba porque estaba en mute, hombre. Claro que sí. No, ¿qué está? Ey, ¿qué pasa ahí? No, no, se le cayó el vaso, señor. Se le cayó el vaso. Cuidado con el otro vaso. Señor, por favor. ¿Quiere ir a laburar? ¿Quiere ir a laburar? Deje los vasos ahí. No, ya está muy en pedo. A ver, labure un poquito, a ver si... Dejamos un poquito, ¿eh? A ver si baja el nivel de alcohol, por favor. Sí, bueno, por favor, le cierro la puerta ahora. Siga laburando, ¿sí? Bueno. Bueno, basta, pare un poquito, no lo haga todo tan rápido porque se va a matar, hombre. Cuidado, cuidado, señor, cuidado. Cuidado. Bueno, los dejamos laburando en el estudio de los psicosos y ahora los muchachos. Ramón se llama, me dijo que se llama Ramón. Ahí lo dejamos a Ramón laburando. ¿Qué tenemos para hoy, che? Y tenemos de todo hoy, ¿no? Pero sobre todo, ante todo, tenemos que volver a lo típico. Tenemos que volver a las bases que han hecho grande y enorme este programa. 37 escuchas en archive.org, ¿eh? ¿Quién te para ahora, pibe? Qué divino. Bueno, muchachos, vénganse para acá. Hacía más de una semana que no los veía, Torrantes. ¿Cómo están? ¿También? ¿También? ¡Qué lindos! El coro estable de Angelitos Silbadores aquí en Nos Estamos Yendo. Porque no solo nosotros nos estamos yendo, coño. Hay un montón de gente que ya se ha ido, que se está yendo justo. La agarramos ahí en la transición, ¿no? En la etapa transitoria del cuerpo hacia el más allá. Los agarramos acá con los muchachos, con los Angelitos Silbadores. Los agarramos y enseguida vamos viendo a dónde van y si van todavía a algún lado, porque hay veces que no van para algún lado. A ver, ¿qué tenemos? 22 de agosto, Alberto Vica. Ese apellido Vica me suena, che. Futbolista uruguayo, Albertito Vica. Bueno, hay otro mapa al partidito, muchacho. Mándelo para arriba, tranquilo. Marco Antonio Rojas, futbolista costarricense. Se está armando el partidito allá, se está armando el partidito. María Kinski de Guinchins y Tetó. Pero, hija de tu madre, me lo hiciste a propósito, María. Me lo hiciste a propósito. Por cierto, los futbolistas se fueron respectivamente Alberto Vica con 63 años y Marco Antonio Rojas, costarricense, con 68. Es muy probable COVID esto. Por cierto, con los casos de COVID venimos bajando un poquito. Un poquito. No es nada del otro mundo. Creo que tuvimos menos de 10.000 casos o 5.000. No. Bueno, no quiero faltar a mi foro, ya que estoy, che, estoy en un medio de comunicación, sea más serio, ¿no? Que no me cuesta nada hacer un clic y ver cuántos casos de COVID tenemos. Sí, me cuesta, porque a la noche no ponen los casos de COVID, los ponen a la tarde. Acá está. Datos, se entiende, ¿no? No pasó esto hoy, pasó el fin de semana esto, ¿no? Venimos contando a día de hoy, que se contabilizan hoy, 6.135 contagios. Veníamos, ¿se acuerdan? De 20.000, vino bajando todo. Pero seguimos con, en vez de 500 muertos, 257. Seguimos con los colectivos, ¿eh? Se siguen estrolando colectivos llenos de gente, o aviones llenos de gente. Y digo, ¿no? La idea, el símbolo, el simbolismo, la metáfora. No creo que se pueda hablar de metáforas en estos casos. Se cayó un avión y se murió toda la gente adentro. Todos los días se cae un avión y se muere la gente adentro. 250 personas. Estamos así hace 2 años ya. Un año y pico. A ver si anda esto. Pero, señor, qué mala suerte que tengo, Ay, canijo, hay cuna. Roja y ju. Bueno, ya está. Un fragata, miren. Tenía un fragata acá en el escritorio. 40 fósforos de seguridad de madera. Nunca entendí la frase esa de seguridad de madera. Bastante insegura, hacerlos de metal si crees que sean seguros. Bueno, no importa. 257 muertos, 6.135 contagios, ¿sí? A raíz de Alberto Vica y de Marco Antonio Rojas, dos futbolistas. Vamos a ver si podemos ver rápidamente. Falleció por complicaciones derivadas de leucemia, Alberto Vica. No, pero no, quería simplemente saberlo, como vieja chusma nomás. Rojas no dice. No. A ver, disputó tres encuentros, murió en el... No, mentira. No dice de que murieron estos muchachos. Jóvenes ambos, 63 y 68, señores. Estamos un ratito acá nomás, ¿eh? Estamos unos años y nos vamos, ¿eh? María Kinsky de Wichinich y Tetó, princesa consorte de Liechtenstein. Che, esta no sé si pasa. No sé, es de la nobleza, por ahí era una buena mina, 81 años. Muy parecida, ¿saben a quién? A Margaret Thatcher. Tiene una onda así Thatcher, ¿no? Los pelos, todo. La foto de cuándo es, no sé. Bueno, murió. Tatarabuela actual del príncipe soberano de Liechtenstein. No, bueno. El principado ese es un cosito, ahí es un puntito en Europa. Bueno, también se fue Tom Hall, músico estadounidense. Tom T. Hall. ¿Qué hacía este músico? Se fue con 85 años. 25 de mayo, geminiano era. ¿Qué cantaba? Me parece que tiene un tema conocido. Harper Valley PTA, dice, que es su canción. A ver, vamos a ver si estamos rápidos hoy. Si internet, le estoy pidiendo mucho internet hoy, lamentablemente. Somos poquitos, somos 5 oyentes nada más. Buenas noches, gente de Berizo. Hoy hay que escuchar el programa, Hoy hay que escuchar el programa, ya terminamos acá y vamos urgente con eso. No me sale el tema del muchacho este, qué lástima. Bueno, no importa. Tom T. Hall se fue, ya mayor se fue igual, che. Este vivió 85 años de canto, hizo su último cantar. Ian Carey, DJ y productor musical estadounidense, 45 años, muy joven, de mi generación, ¿no? Yo tengo 40, quien habla tiene 40. ¿Qué le pasó a este muchacho? Che, falleció por causas desconocidas. Bueno, está bien, se pasó con los estupefacientes. No sabemos. Ian Carey, DJ y productor musical estadounidense. Ahí tienen un DJ. ¿Vieron que nunca fue un DJ, muchachos? Nunca fue un DJ para allá. ¿Se enteraron de esa? Sí. No, nunca hubo DJs. No hubo DJs, hubo músicos. Pero este es DJ, este no te toca las arpas. No te toca las arpas. Así que no sé. Fíjense qué onda. Bueno, tampoco. Háganle algo, no sé. Che, es un DJ, no se ría, no toca timbres. No sea malo. No toca timbres. Ese es Papo que se está riendo en el más allá del DJ. Ese es Papo. Bueno, algo va a tocar las nubecitas. Por ahí les raya las nubecitas. Porque los DJs rayan, ¿viste? Pinchan también, pinchan vinilo. Bueno, se fue con 45 años. Matilde Vilariño, actriz española, 100 años. ¡Ah, la mierda! Llegaste, Matilde, Llegaste. En silla de rueda, por ahí, no sé cómo habrá llegado, pobre, pero llegó. Matilde Vilariño, actriz española, para la superproducción que tienen que hacer en Netflix después. Yo hablo con el Papa Francisco, lo conozco. Vamos a hacer una producción. Matilde Vilariño, 100 años, una actriz. Larry, española por cierto, Larry Harlow, qué lindo apellido. Yo no quiero ser Larry, pero quiero ser Harlow, así, no sé. Christian Harlow. Bueno, señores, a ver, me olvido de mutearlo, pero no tengo miedo de mutearlo hoy porque los invité. Gracias, doctor Amor, muy bueno lo de Milei, terrible este psicótico. Muy buenos los efectos especiales. Y bueno, eso es lo que se puede. Los efectos especiales, ¿saben de dónde los saqué? De El Enemigo me los dio. El Enemigo, sí, El Enemigo. No, El Enemigo no, bueno. La BBC de Londres. Si entran a la BBC de Londres, en un apartado de su página, tienen a disposición pública 20.000 efectos. Voces, accidentes, de todo. Después, doctora, le voy a pasar el link para que usted también tenga muchos efectos. ¿Qué más tenemos? Larry Harlow, un músico estadounidense. Sí, doctora, es cierto. Milei es un psicótico. ¿Un psicótico? Un ladrón, obviamente. Lee Li Xing, director de cine taiwanés, 91 años, murió. Estaba con un bastón acá en la foto. Murió. Bueno, ahí tenemos a alguien para la superproducción vaticana, que vamos a hacer del Panteón Cristiano. Chuck Close, ahí está. Artista estadounidense, 81 años, se fue también. Raoul Coubin, historietista belga. Oh, con lo que me gusta a mí el cómic. Yo acá no los quiero aburrir, yo podría hablar varios programas sobre cómics. Los leí hace mucho, de vez en cuando sigo leyendo cómics. Cómics lindos, cómics adultos. El cómic le saca 5 cabezas a cualquier superproducción que hayan visto de ciencia ficción. Hay cómics de ciencia ficción que están más allá de todo, muchachos. Realmente. Por eso que leía cómics, claro. No Superman, Batman, ¿no? Sobre todo a esto, ¿a qué venía esto del cómic? Que este es historietista belga y las historietas franco-belgas son muy delirantes, muy panuniversales, ¿no? No sé, como pancósmicas, podríamos llamarlas. Son como Star Wars, pero mejor, muchas de ellas. Autoconclusivas también, bueno, digo, una serie de 12 tomos o de 10, y bueno, y termina allí la historia. Me gusta mucho la historieta franco-belga, me parece que son los mejores tebeos, que, como se dice en España, ¿no? Tebeo. Son los mejores tebeos que he leído. Bueno, este historietista también se fue. Quiero ver qué obra hizo Raoul Coubin. Conocido por haber sido uno de los autores más prolíficos de la historieta franco-belga. ¿Qué hizo? Sus series más conocidas son Las Guerras Azules y Mujeres de Blanco. Spiró y Fantasio también hizo. Me suena Spiró y Fantasio. A mí me gusta muchísimo el arte, la estética del cómic franco-belga. Es maravillosa. Lucky Luke, ¿lo ubican al llanero? Bueno, él también. Era historieta franco-belga, Lucky Luke. No era norteamericana. El agente 212, Pedro Tumbas también hizo. Me interesó esto de Las Guerras Azules. Parece muy bueno. Bueno, ahí está. Raoul Coubin. Tengo mucho agrado, mucho respeto por los historietistas. Son artistas que viven en un mundo de absorbidos, en un mundo de fantasía. Los considero niños a muchos de ellos. No todos lo son. Pero bueno, me caen muy bien los historietistas. Más quizás que un pintor. Bueno, mi opinión personal, mi percepción personal. Sergio Bukovic, político chileno, 90 años, se fue también. Bueno, hoy se conmemora el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Stalinismo y el Nazismo. Raro que se conmemore ambas. Aunque tiene mucho que ver, Stalin fue durísimo, pero bueno, también se cargó el país a sus hombros. Y mientras apenas recibía ayuda de los aliados, las políticas durísimas y algo genocidas de Stalin fueron lo que combatió y venció al nazismo. Si no fuese por Stalin, no estaríamos contando este cuento, muchachos. No alcanzaba con Estados Unidos e Inglaterra luchando contra los nazis. De hecho, ellos se meten en la guerra, Estados Unidos y más Estados Unidos. Inglaterra siempre estuvo, ¿no? Era limítrofe con Alemania, digamos. Había un charco de por medio dividiéndolos, siempre defendiéndose en una situación muy complicada. Pero Estados Unidos ingresa a la fuerza aliada activamente cuando Rusia ya había repelido el ataque nazi, más allá de las luchas de Stalingrado y de la de los tanques. Turks, no me acuerdo cómo se llamaba, la lucha más grande de tanques de la historia, creo que fue. Hubo más de 4.000 tanques en total, ¿no? Tanto el del ejército nazi como del ejército soviético, y se enfrentaron en una lucha encarnizada durante 11 días. Murió muchísima gente, 4.000 tanques, imagínense lo que era eso. Bueno, cuando la Unión Soviética avanza, logra repeler el ataque, los hace caer en esta batalla de los tanques, y sigue avanzando la Unión Soviética sobre su propio territorio, iba avanzando hasta llegar a Polonia, cuando llega a Polonia, 1943, principio de 1944, creo. 1944 más bien. Bueno, ahí es cuando Estados Unidos dice, ah, bueno, me tengo que meter porque si no, Europa le va a quedar a la Unión Soviética. Entonces por eso se meten en la guerra y empiezan a enfrentar a Alemania desde el frente occidental. Aceleraron la caída de los nazis. ¿Vino bien la ayuda de Estados Unidos? Claro que sí, vino bien. Pero en realidad los soviéticos se lo hubieran bancado solos. Aunque con más sangre y con más esfuerzo, pero se lo hubieran bancado solos los soviéticos. Le debemos al pueblo soviético que los nazis no tomaron el mundo. Bueno, en fin. No entiendo esto de que se conmemore a la vez, ¿no? Las víctimas del estalinismo y el nazismo. Yo entiendo que haya un día que se conmemore en conmemoración de las víctimas del estalinismo, porque las hubo. De hecho, mató 1 millón de ucranianos haciendo unos planes. No me acuerdo en qué época. Hay genocidios, claro, pero juntarlos con los genocidios del nazismo, con las víctimas, no me parece muy bueno eso. Bueno, no importa. Hoy se conmemora ese día. ¿Tenemos efemérides argentinas? Efemérides, a ver si tenemos alguna efeméride argentina hoy del 23 de agosto del 2021. Muchachos, si quieren rajen, rajen nomás, muchas gracias por venir. Rayito aductor para todos, a ver, vamos para allá. Ahí va, subime, que me quedó abajo el coreano, el taiwanés, subilo. No se me quiere ir el taiwanés, está muy apegado a la tierra, otro más. Ahí está, vaya nomás, le quedó el bastón. Ahí te lo tiré, listo. No, andaba en bastón el taiwanés. Bueno, muchas gracias, muchachos, Qué grande. Este es Tommy. ¿Qué haces, Tommy? Ya sos de la casa, Tommy. Duerme conmigo todos los días, Tommy. Ya cumplimos la hora, un poquito menos. Bueno, las 23 horas. Hice mal en apurar el programa hoy. Muy poca gente escuchando, che. Muy poca gente. Tendría que haberlo largado a las 11, pero me quería apurar una hora. No pasa nada. Efemérides argentinas. Éxodo jujeño, 1812. No, esto lo recuerdo como hecho histórico, pero no recuerdo por qué el éxodo jujeño. La retirada que originalmente el primer triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata impartió realizar hacia Córdoba. Ahora, ¿por qué la retirada? Pero luego de la evacuación tendría, esta misma evacuación, el éxodo, tendría un giro en sus planes al momento que la gente llegaba a la zona de Tucumán, o sea, el éxodo jujeño, gente de Jujuy, y se trasladó a Tucumán. 3.500 habitantes de la región, llegaron a Tucumán, 1.500 acataron emprender el viaje, porque el triunvirato se los ordenaba, ya que existían muchas divisiones que apoyaban al virreinato o a los partidos de la revolución. Claro, 1812, esto estaba todo muy pujante. Ya se había declarado, obvio, hacía 2 años que había sucedido la Revolución de Mayo. Se había instaurado una junta por voluntad criolla, sin depender de la corona española. Bueno, el ejército del norte lo comandaba el general Manuel Belgrano. Ahora, sigo sin entender, es muy largo este texto, che. Belgrano le había hablado al pueblo jujeño mediante un comunicado desde el cuartel general de Jujuy. Serán tenidos por traidores a la patria todos los que a mi primera orden no estuvieran prontos a marchar y no lo efectúen con la mayor escrupulosidad, sean de la clase y condición que fuesen. Como decíamos al principio, dice Belgrano, más tarde, mientras Eustoquio Antonio Díaz Vélez, será Díaz Vélez el de la avenida acá, muy probablemente. Eustoquio se llamaba, ni siquiera Eustaquio. Eustoquio, qué lindo nombre va a ponerle a su hijo. O, señor, señora que está escuchando, nos estamos yendo, ¿cómo le va a poner a su hijo Eustoquio? Muy original. Mejor que Jonathan O'Brien, siempre, seguro. Disculpenlo, Jonathan y Brian, que están escuchando este programa. Bueno. Más tarde, Díaz Vélez protegía la retirada como venían haciendo desde un principio. El éxodo se va. Pero no me dice por qué el éxodo. Bueno, se los debo. ¿Quieren saber por qué el éxodo? Miren, ponen Historia Argentina. Elhistoriador.com.ar. Es una página comandada, creo que tranquilamente podría decir, por el gran Felipe Piña. ¿Por qué no decirle gran Felipe Piña? Es un tipo muy simpático. muy, muy profesional. Se van al historiador.com.ar y ponen Éxodo Jujeño y se enteran. Listo. El historiador.com.ar y ahí se van a enterar por qué fue el Éxodo Jujeño. Yo sé que acabo de leer, les acabo de comentar que sucedió, que lo comandó el Éxodo este, estuvo comandado, impulsado por las políticas de la nueva junta de vocales, supongo, pero enviado Manuel Belgrano a realizarlo. Ahora, ¿por qué sucedió? No sé, no encuentro la info tampoco. Bueno, en el historiador.com.ar ponen Éxodo Jujeño y se van a enterar seguramente. Primer izamiento de la bandera nacional en 1812, un 23 de agosto. Esto no es joda, ¿eh? Uno piensa, la creación de la bandera, el día de la bandera, pero el primer izamiento de la bandera nacional fue en un día como hoy, solo que de 1812, un 23 de agosto, donde se realizó. En el punto más alto de la iglesia San Nicolás, situada en lo que hoy es el flamante obelisco. Bueno, ya no está más, no sé. No, hay una iglesia ahí, no, pero es un templo anglicano, creo, el que está al lado del Teatro Astros. No, se ve que la iglesia de San Nicolás, discúlpenme, pero me parece que no existe la iglesia de San Nicolás. Hay alguna otra cosa ahí. Bueno, vamos a buscarlo rápidamente. Iglesia San Nicolás, le ponemos Buenos Aires, a ver si hay foto, a ver si está. Yo no la ubico, la iglesia catedral me sale. San Nicolás de los Arroyos. Pero esta es la que está al lado de Plaza de Mayo. ¿Dónde está esto? No, esto ni siquiera es Argentina. Che, sí. ¿Dónde está esto? No, me confundió. Usted me confunde, señor buscador. Basílica de San Nicolás de Bari, Buenos Aires. No sé, la verdad que no sabría decir, ¿eh? No sé si esta iglesia existe hoy en día, si está, porque me confunden los datos. Dice que estaba situada en lo que hoy es el flamante obelisco. Obviamente ahí no hay nada, está la 9 de julio, el obelisco. Cerca del obelisco, la más cercana es la catedral, que está ahí en Plaza de Mayo. Y hay otra iglesia, si uno agarra Reconquista, 25 de Mayo, yendo para San Telmo, también hay otra iglesia ahí, que no sé si será la basílica, la iglesia de San Nicolás, puede ser ahí. Acá dice que estaba en el obelisco. Bueno, ahí donde está el obelisco, dicen que se izó por primera vez el 23 de agosto de 1812 la bandera argentina. Lindas cosas, lindas ideas. Que todavía sirven, gracias a Dios, gracias a nosotros, todavía sirven. Nace Juan González Calderón también en 1877, escritor nacido en la ciudad de Gualeguay. Desconozco, no leí nada. No es Calderón de la Barca, obvio. En 1908 nació Samuel Tarnopolsky. Tarnopolsky, el Tano Tarnopolsky. Sí, de Tano poco, ¿no? Bien, bien Moishe o polaco, mínimamente. Polsky es polaco. Profesión médico, reumatólogo, escritor, historiador, novelista. Samuel Tarnopolsky, un desconocido para gran parte de los habitantes de su patria, de nuestra patria, ¿no? De la patria del Tarnopolsky también. ¿Qué escribió? A ver, fue fundador de la Sociedad Argentina para el Estudio de Reumatología. Bueno, destacó como... ¿Qué está pasando acá, muchachos? A ver, estamos todos. ¿Qué pasó por acá? Ah, acá Cristian de Berizo escuchando. Muchas gracias, Cristian. Ya se viene... bueno, a Cristian le comenté, en realidad, lo que iba a decir hoy, así que Cristian, al pedo vas a escuchar el bloque que viene. Pero bueno, la bandera izada por primera vez en la iglesia que fue derribada por los hermanitos. Claro, se refiere a la hermandad masona. Cristian de Berizoca, porque ¿quiénes pusieron el obelisco ahí donde está? Los masones fueron los que pusieron el obelisco. Señores, claro que sí. Si están completamente impregnados con las imágenes y la... no completamente impregnados, tampoco quiero exagerar. Están muy impregnados por todo lo que es ¿cómo se llamaría? Bueno, la antigua religión egipcia, ¿no? Las antiguas creencias egipcias, sus símbolos, sus construcciones, las pirámides, los obeliscos. Bueno, obviamente los masones han puesto el obelisco ahí. Esto no me va a censurar Facebook porque digo esto. Bro, ya es de conocimiento público esto, muchachos. ¿Qué se piensan? Que pusieron un obelisco ahí porque quedaba lindo. Lo hicieron los masones, obvio. Bueno, sí, los hermanitos derribaron la iglesia. Mirá vos qué bien. Es muy buen dato el de Cristian porque, claro, la masonería enemiga, ¿no?, del Vaticano. Entonces, mirá, te tiramos una iglesia, te ponemos un obelisco. Mirá cómo te ganamos. Tomá. Fue así la historia, parece. Tiene razón, Cristian. Muchas gracias por el dato, che. Bueno, alguna efeméride más. Crean el Colegio de Agrimensores. ¡Oh, qué aburrido esto! 1983 encima, ¿sí? Al final del... en los comienzos de la democracia, o un poquito antes, al final del gobierno de facto, crean el Colegio de Agrimensores. ¿Por qué será que se creó al finalizar la dictadura el Colegio de Agrimensores y no antes? Tarea para el hogar. Muere Marcial Toledo, también en 1991, poeta, narrador, no lo conozco. Nace el folclorista Felipe Corpos. Qué lindo apellido, Corpos. El Corpus Christus. Bueno, era folclorista, 1935. Felipe Corpos, podría poner algún tema de Felipe Corpos, no lo vamos a encontrar, creo. Es así. Bueno, basta de pituzas y Manaus. Vamos a lo que nos compete. ¿Qué está sonando acá? Ah, muy bien, está lindo esto. Pero necesitamos algo más fuerte, che. Necesitamos algo más fuerte. No sé si estará bien esto. Sí, señores. No, está muy alegre esto. Puta madre, necesito algo más fuerte, pero no sabría qué poner. Me quedé medio... necesito un tema como copado para el fondo. No dispongo de tanto tiempo tampoco para buscar esto. Qué lástima. Vayamos nomás con algo macanudo. Y sí. Segundo mini bloque. Este es el segundo bloque, pero ahora da a continuación el bloque B de Nos Estamos Yendo. Acá hay una foto. Ya encontraron algo de Felipe Corpos. Listo. Va, sale. Queda. Sale. Después vamos a poner a Felipe Corpos, Cristian. Sí. Se necesita, viste, una mano en la producción. Acá estoy solo con todo, yendo, viniendo. Me escuchan cuando toco las teclas, ¿vieron? Se suena acá, bueno. Che, vamos con lo que nos compete hoy. Ya para finalizar el programa, pasa que este tema voy a estar media hora hablando de esto. Ah, un traguito acá de agua fuerte. Ah, ya está. Bueno, a ver. Lo que nos compete el día de hoy. Miren, ni siquiera lo tengo preparado. Qué vergüenza, qué vergüenza. Así no se puede. Necesito producción. Cadete, ¿dónde está el cadete? No está el cadete, no vino hoy el cadete. Bueno, mensajes a lapsicosocial.ar. También en berizodigital.com. Y esto, mensajes, ¿no? Ahora, luego, después... Ya voy a estar pegando el siguiente link. Yo quiero que, por favor, si me están escuchando, supongo que algo de tiempo tienen. Les voy a pegar un link acá, un choclo largo. La página es climacentral.org. Vamos a estar pegando ese link, vamos a compartirlo con la gente. Ya mismo me voy a la psicosocial. Pucha, que lo tiró todas estas pestañas abiertas. Pestañas abiertas, ¿eh? La nueva novela de Hilda Lizarazu. A ver, acá tenemos. Vamos por la psicosocial. Ven que es todo esto. Está todo en crudo esto. Estamos behind the bambalinas. Detrás de las bambalinas. Behind the scene. A ver si me carga el plugin, por favor. Che, vamos, una buena, ahí va. Bueno, estoy pegando, yo estoy con una riñonera, estoy con un barbijo N125 en la boca. Van a reconocer por eso mi jeta. Estoy pegando ya en la psicosocial.ar un link. Ahí lo mando, vamos a mandarlo. No se manda con Enter, qué linda, ahí está. Tienen que entrar a este link. Después pueden jugar. Ahí está el link. Pueden entrar ahí, espero que Facebook no me lo rebote, porque más de una vez pones un link de YouTube y te dice que no se puede, cosas locas. No, quedó, listo. Hay un link ahí, Baron Ashler acaba de publicar un link. Vamos también a compartir este mismo link en la página de la psicosocial. En el grupo de la psicosocial.ar, pero en el chat. ¿Eh? Vamos a compartirlo porque quiero que sea algo interactivo, no quiero que solamente... ¿Está pegando esto? Está tardando, muchacho. Vamos, carancho. Bueno, ahí está. El link en el grupo de la psicosocial.ar. En Telegram buscan la psicosocial-radio. Ponen la psicosocial y tiene que salir. Tenemos 13 miembros nada más. Pueden ingresar ahí. Y ahí van a encontrar el link también. Bueno, entre esos dos lugares nos manejamos más o menos. En Berisso Digital, yo no sé cómo anda Berisso Digital para estas cosas, disculpen. Hubiera quedado mejor ir a una tanda y ya tenerlo todo preparado, quizás. Como que no. Tengo muy poco internet. No me está cayendo la página de Berisso. Atención, bericenses, que estáis escuchando esta transmisión. Vamos a pegarlo acá en Berisso Digital en cuanto me cargue todos los plugins. Está un poquito más ágil, la página de Berisso Digital. El que falla es mi conexión. Ya llevo 20 segundos cargando la página. No es culpa de BerissoDigital.com, obvio. A ver, muchachos. Bueno, no se carga, no importa. El link está en lapsicosocial.ar. Ahí pueden visitarlo. También si entran al grupo de Telegram, lapsicosocial-radio, también lo pueden encontrar ahí. Bueno, yo les pido que si están con una PC, entren al link. El link les va a dar una impronta, sí, una imagen. Aceptan cookies primero abajo. Vamos por acá. Listo. Lo dejamos ahí a Tommy. Vení, Tommy. Listo. El link les va a mostrar una impronta, una imagen de Buenos Aires y La Plata. ¿Algún mensajito de último momento? Algo así. Bueno, está muy mal, muchas gracias. Me están avisando que se cortó la transmisión. Tiene que volver, yo sigo al aire. Sí, estoy teniendo un internet paupérrimo. Podría dar de baja a Facebook, quizás, ¿no? Va, lo dejamos. En fin, tenemos una impronta en esta página. Sing. C-I-N-G. Esperen que voy a tener que silenciar esto. Ahí está. climatecentral.org. Ahora, abajo tenemos un indicador con que va de 0 a 4. ¿Qué es? Dice global, temperatura global, ¿no? Alzamiento de la temperatura global. Global temperature rise. Bueno, ¿podemos hacer zoom en el ángulo superior izquierdo? Hay botones de más y de menos. Podemos hacer zoom. Y yo quisiera, en especial hoy para la gente de Berisso, que cuando hagamos zoom... Está un poco imposible hoy esto. La pucha que lo tiró, ¿eh? Es difícil hacer radio sin internet, muchachos, ¿eh? La recatú. Tampoco me está cargando el mapa. Pero carancho, que me voy a leer un cuento saborido ahora. Bueno, vamos a darle tiempo. ¿Qué sucede? Tiene la barra abajo del 0 al 4, el alzamiento de la temperatura global. Se estima, según datos, ¿saben cómo es esto del recalentamiento? Bueno, no importa que no lo sepan, yo tampoco lo sé profundamente. Simplemente que gases de efecto invernadero, generación de dióxido de carbono, lo que sale de los motores, de la combustión, el humo, el humito, ¿sí? Usted quema algo, sale dióxido de carbono. Bueno, los motores se la pasan quemando, combustible, sale por todos lados dióxido de carbono. Usted se tira un pedo, sale dióxido de carbono también, señor, creo, no me acuerdo. Gases de efecto invernadero, entre ellos también el dióxido de carbono, están haciendo que la Tierra se recaliente. Esto no sucedía antes porque no había industria, básicamente, no había autos, no había industria. La industria tira toneladas y toneladas de metros cúbicos, de lo que sea, de dióxido de carbono al aire. Esto produce un efecto invernadero donde se retiene el calor. Invernadero, ¿saben lo que es? ¿No? Un invernadero donde yo aíslo lo que está dentro del invernadero para que tenga una temperatura especial. Por eso que se le llama efecto invernadero. Porque estamos logrando que el planeta Tierra concentre el calor y no se disipe. ¿Cómo se concentra el calor? El calor cambia el clima, derrite los polos, derrite el polo norte, el polo sur, la Antártida. Entonces esto hace que haya más agua. Al haber más agua, sube el nivel del mar a nivel mundial. Las estimaciones, y acá vamos, tengo que hacer todo esto despacito, puede resultar aburrido, no sé. Me gusta de vez en cuando hablar de estas cosas, un poco de, no es actualidad. Me gusta dar notas, se nos estamos yendo. También no siempre quiero leer textos y estar con ese tema. O leer cuentos. ¿Qué pasa si se alza el nivel del mar por la cantidad de calor? Bueno, nos inundamos, muchachos. Nos inundan un montón de lugares en el mundo. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. La mayoría de las ciudades grandes, importantes del mundo, están todas, en lo posible, han sido creadas y planeadas alrededor del agua. Porque eran ciudades que acumulan, que poseen una población numerosa, población que necesita agua, una red cloacal, agua potable. Por lo tanto, todas las ciudades importantes del mundo están cerca de un río, en la cuenca del Río de la Plata como la nuestra, capitales que están lindando con océanos directamente, o ríos, como bien dije. Bien, así que si crece el nivel del mar, las principales ciudades del mundo, sean capitales o no, numerosas, populosas, corren graves riesgos de ser tapadas por el agua, de terminar como Venecia o peor. ¿Sí? Bueno, tenemos algunos datos oficiales. Esta página es una página oficial. Es una ORG, por cierto. ¿Qué sucede? Las estimaciones son las siguientes. Están diciendo que al ritmo que vamos produciendo dióxido de carbono, o sea, con la fábrica funcionando, con los autos funcionando, etcétera, etcétera, en el 2100, dentro de 80 años, vamos a superar por bastante el grado y medio de temperatura. O sea, el aumento de un grado y medio global de la temperatura global. Como vamos en el 2011, vamos a terminar en 4 grados más. O sea, vieron que en Buenos Aires todos los veranos hace 36, 38 de térmica más. Bueno, ¿qué va a pasar en el 2100 si esto no se detiene? Que probablemente en el 2100 lleguemos a 4 grados. Y no es que, bueno, 4 grados más. En vez de 36, Buenos Aires va a tener 40 o 42 siempre. Claro, Buenos Aires. En el Chaco, en Formosa, en vez de 45 o 49 van a tener 53 o 50 de temperatura media de verano. Bueno, así todo. Pero claro, hasta ahí decís, bueno, 4 grados se maneja, habrá un poquito más de mortandad en ancianos y en jóvenes, pero bueno, las energías, el aire acondicionado, no sé, lo manejamos. Claro, por ahí es así. Lo que no podés manejar es el derretimiento de los polos y la acumulación y el aumento en 9 metros del nivel del mar, ¿eh?, en el mundo. Si el agua llegaba hasta ahí, si en el 2100 todo esto llega a 4 grados, se aumenta 9 metros el nivel del mar, y esos 9 metros, ¿tenés la imagen de Costanera Sur? ¿Viste que la agüita, cuando viste que baja, que sube, que hay bajada, que hay subida? Imagínate el agua 9 metros arriba, y después una subida. Le mojó las patitas a todo lo que está en el aeropuerto mínimo, ¿eh? En el aeroparque, disculpen. Bueno, 4 grados sería un desastre. 4 grados inunda un montón de lugares. La orografía, los límites de lo que conocemos como el partido, como la provincia de Buenos Aires, de los países, se desdibuja completamente. El agua ingresa un montón. Esto con 4 grados. En el 2100 es un desastre si llegamos con 4 grados. Imagínense, ¿no?, las principales ciudades del mundo teniendo que rajar los habitantes, teniendo que dejar su lugar de origen, migraciones masivas, hambre, nuevos recursos, etc. Hay lugares donde la gente no puede zafar. Acá en Argentina podemos zafar todavía, hablando muy mal y pronto. Toda la gente de La Plata y la gente de Buenos Aires se tendría que correr junto con un tercio de los terrenos de Entre Ríos. Si esto aumenta a 4 grados, si ustedes pueden jugar ya mismo con esto, váyanse y pongan el indicador en 4. Y van a ver cómo el agua invade todos los terrenos. Este es el peor de los casos, 4 grados, en el 2100. Pero van a ver cómo Entre Ríos, un tercio de Entre Ríos, Gualeguay queda al borde del agua, Gualeguaychú estaría completamente inundada, que ya tiene problemas de inundaciones. Bueno, esto, Concepción del Uruguay, Paysandú, están todos comprometidos. Por cierto, con 4 grados, Campana, Zárate, todo bajo el agua, ¿eh? No se puede estar más ahí. Quilmes, Lanús, Quilmes, Lanús, Avellaneda, todo el sur, se desborda, ¿vieron la entrante del riachuelo? Se desborda todo eso y el agua llega para todos lados. Todo lo que es de la autopista esta, Ricardo Balbín, que va de Buenos Aires a La Plata, todo lo que está de la autopista Balbín hacia el río se pierde todo con 4 grados. En el 2100. Con 4 grados se pierde todo. Ustedes me dirán ahora, hay otras catástrofes, por ejemplo. Vamos a seguir un poquito con las catástrofes. ¿Vieron San Clemente del Tuyú? Es una puntita ahí en Buenos Aires. Bueno, el agua llegaría como 200 kilómetros adentro, hasta la ciudad de Dolores llegaría. Hasta la gente de Dolores tendría que emigrar. Ni hablar de La Plata y de los amigos de Berizo y Ensenada que escuchan este programa, desde berizodigital.com. Ustedes me dicen, che, me estás asustando. Te estás pareciendo, esto parece, te estás pareciendo a Graña. Estás haciendo un programa así sensacionalista. 4 grados, 2100. Claro, si tenés 40 años, ¿viste? Si no naciste todavía, sos abono en el 2100. Pero tu propiedad, tus hijos, tu familia, el barrio, la cultura de ese barrio, la cosita no social que hay en cada una de esas esquinas, la historia, lo logrado, lo conseguido, queda todo tapado bajo el agua. Con suerte termina siendo Venecia. Con suerte. Ahora bien, esta es la peor de las proyecciones. ¿Qué está haciendo el G7, el G20, la ONU? ¿Qué están haciendo? Están intentando, acá viene la pequeña buena noticia, que no puede evitar esto de ninguna manera. El mundo, los líderes del mundo, están intentando que al 2100, porque el cambio climático es irreversible, ese es el problema de esto, no es que no, pero se puede evitar un volantazo a último momento, usamos toda energía solar, yo qué sé, no. Los paneles solares no se fabrican con energía solar, ¿entienden? Se fabrican del modo común que tira dióxido de carbono. Los autos eléctricos no se fabrican con energía eléctrica, se fabrican con los modos contaminantes de siempre. ¿Sí? Y no estamos hablando de la basura, que es otro tema aparte, ese del cual no investigué. Y no lo vamos a tocar hoy. Pero se entiende esto, ¿no? Ah, un auto eléctrico no contamina. Sí, pero para hacerlo contaminaste un montón. Y muchos países, para cargar el auto eléctrico, lo cargan porque tienen tensión eléctrica sucia. O sea, no tienen tensión eléctrica desde centrales hidroeléctricas, de movimientos de agua. Generan electricidad en base a motores, a gasoil, a nafta, a otras energías, a otros combustibles. Con eso hacen electricidad y esa electricidad, o sea, vos estás cargando electricidad en el auto, pero esa electricidad se genera de forma contaminante. Así que tampoco la zafamos con que al 2035-40 tengamos todos autos eléctricos. Europa, muchos países de Europa tienen una fuerte legislación y en el 2035 están prohibiendo directamente, muchachos. 2035 estamos hablando, por Dios. ¿Se dan cuenta? Estamos en el 2021, ¿no? Nadie habla de esto. Nadie habla de esto. En el 2035, creo que es en Alemania seguro, en Noruega también, prohíben la circulación de motores, de autos con motores de combustión. Va a estar prohibida en el 2035. La circulación con autos de... Sí, sí, el Fiat, el Duna, el Peugeot, el Mercedes, ¿vieron? Sí, no, ponele ahí gasolero, diésel, GNC. No, va a estar prohibido eso. En Europa no tienen GNC, por cierto. Tienen GPL, que es diferente. En el 2035, Alemania y Noruega y un par de países dijeron basta. Esto no puede suceder más. Y están cambiando todo su enorme parque automotor a eléctrico, lo están electrificando. Noruega es un país puntero en ello, creo que tiene más del 50% de su parque automotor ya eléctrico. Pero claro, Noruega son 10 millones de habitantes, creo. El impacto de Noruega en el mundo es mínimo. Sobre todo si hablamos de circulación, no de fabricación, porque los bienes se tienen que seguir fabricando. El capitalismo funciona en base a la fabricación de fetiches y mercancías. Para fabricar el plastiquito, el anillito, la pelotudez china, están quemando hidrocarburos. O sea, sale, se entiende, ¿no? El celular, el encendedor este que no me anda acá. Esto genera contaminación. No por la basura, digo. Genera recalentamiento global. La fábrica de encendedores china, ¿entiendes? No es solo autos esto. Cualquier cosa que veamos que existe ahora, manufacturada, ha generado un proceso de recalentamiento. Y lo va a seguir generando. Bueno, las previsiones, las mejores previsiones dicen, ya comenté el caso de Europa, las mejores previsiones, no diría previsiones, las están intentando que mediante las mejores políticas al año 2100 lleguemos tan solo, porque vuelvo a reiterar, es irreversible esto, tan solo con 1.5 grados de aumento de temperatura global. Con 1.5 grados en el 2100. Ahora, si tenemos un poquito de conciencia con lo que acabo de contarles, esto evidentemente es más un cuento. Es muy difícil que al 2100 lleguemos con 1.5 grados. Por favor, en la página, por ahí ya están jugando ustedes con la página, pero yo los invito a que vuelvan a jugar, pongan 1.5 grados. Pongan 0 grados. Con 0 grados vamos a tener el límite, la orografía que vemos en todos los momentos, comúnmente en el mapa de acá de la zona de Buenos Aires, Quilmes y La Plata. Si ponemos 1.5 grados, pongan 1 grado, vean qué pasa, cómo va avanzando el agua, pongan 1.5 grados. Y invito a la gente de Berisso a que haga zoom desde el, o a la gente comprometida con esto, que haga zoom en el ángulo superior izquierdo con el más. Yo por ahí lo hago, por ahí sale, por ahí no, no estoy teniendo internet. Estoy teniendo un paupérrimo internet. Ahí está cargando. Con 1.5 grados, hagamos zoom, acerquémonos a La Plata, arrastremos el mapa a La Plata, hagamos 3-4 zoomes. O sea, aprieten 3 o 4 veces el botón más. Como para que vean la calle, la avenida 122 de La Plata, que es la que está más al donde termina La Plata, digamos. Volvamos al grado cero, que es el día de hoy, que es, vamos a ver la entrada de la Dársena, creo que se llama Dársena, esto bueno, es el puerto ahí de Berisso, la avenida Génova está ahí, por ahí anda la Nueva York también. Hagamos 1.5 grados ahora, hagamos 1.5 grados y van a ver cómo se llena de agua todo. Significa que estas zonas, si bien quizás no van a estar llenas de agua como una pileta, que probablemente sí, cuando llueva, o gente que está escuchando, vecinos de Berisso, de Ensenada, de Punta Lara, olvídate, Punta Lara se pierde completamente. Cuando llueva, si a ustedes se les inundaba con una lluvia muy fuerte, y cada 2 años, cada 1 año, no sé, con cualquier lluvia medianamente fuerte, van a estar con el agua hasta la cintura. En el 2100 van a estar con el agua hasta la cintura, ¿sí? En el 2100 y con la mejor previsión de 1.5 grados. Ahora, lo que es más realista es que en el 2050, y esa es la urgencia de esta información, es que en el 2050, muchachos, vamos a tener 1.5 grados de recalentamiento global. Y si las cosas no salen bien, pongan 2 grados. En el 2050. Pongan 2.5 grados o 3 grados en el 2050. Van a ver que Berisso y Ensenada deja de existir. Quedan completamente tapados por el agua. Al igual que Punta Lara, al igual que gran parte de lo que son las villas de Quilmes hoy, absolutamente inundadas. Gente de villas que se va a tener que mudar a otros barrios carenciados, a otras villas, grandes migraciones. También toma lo que es Villa Elisa, creo, me parece que es Villa Elisa. El agua con 3 grados terminaría entrando por el noroeste de La Plata, terminaría llegando a la avenida 532. No, no puede ser. ¿Tienen la avenida 532 en La Plata? Sí, a la 532. La avenida 122 de La Plata terminaría siendo como una especie de dique en 3 grados y con 4 también, si se fijan ponen 4 y también, pero el agua inundaría 1/3 de lo que es la ciudad de La Plata. Tengamos una previsión más realista, no quiero engañarlos en la alarma, que la alarma es real, ¿sí? Una cosa es alarmarse y otra cosa es la alarma es real, no quiero alarmarlos, la alarma está. No se habla de esto. Nadie dice nada. No entiendo por qué. Lo que yo estoy haciendo acá con mi PC lo tendría que hacer el gato silvestre en C5N. No lo están haciendo. No sé por qué. No lo entiendo. Alguien me podrá decir, alguien inteligente me podrá decir, alguien inteligente, alguien despierto, quiero decir simplemente. La inteligencia es una virtud muy difícil de conseguir. Alguien solamente despierto, como yo me considero un poquito despierto, che, como el que habla. Me podrá decir con mucha razón, che, pará, pero hay un estado, dice que se quejaba a Don Mises y Rothbard, ¿eh? Hay un estado que puede hacer cosas. Podemos hacer un dique. Bueno, a ver, ¿ustedes saben la ingeniería que tuvo que meter Holanda, mejor dicho, Países Bajos, para que, porque su país está a nivel cero del mar, o inclusive hay partes que están por debajo a nivel del mar? La ingeniería y la megaconstrucción que tuvo que hacer Holanda para que el agua no se los coma. Estamos hablando de 10, 20 años la construcción de un dique, que no es un muro chino puesto ahí enfrente de Holanda para que no se venga el agua. Es un trabajo de ingeniería con hélices gigantes, motores. No es una muralla china que pones ahí y decís, bueno, no es moco de pavo hacer una muralla china, ¿eh? Una muralla alta ahí para contener el agua no es moco de pavo. Pero vos la contenés ahí y se te desborda por los costados también. Por ahí salvás la ciudad de La Plata y Ensenada y Berisso. Con un grado y medio solamente, con un grado y medio o dos de recalentamiento, más un dique, es posible que Berisso y Ensenada tengan 100, 200 años más. Con un grado y medio. Ahora, si esto se va a 3 grados 4, yo creo que no hay dique que logre algo acá. Pongan 3 grados o 4, enfocando las zonas que a ustedes les interesan, y van a ver que acá no creo que haya dique que lo contenga, o si llega a haber un dique que lo contenga, es una mega obra de infraestructura. ¿A ustedes les parece que Buenos Aires va a tener que hacer una para el país? ¿Va a tener que hacer una para Berisso, Ensenada y La Plata y Punta Lara? ¿Otra para Quilmes? Otra, o sea, lo que se hizo en Holanda por 4, por 5, y no estoy hablando de Entre Ríos, porque la cuenca del Río de la Plata con 3 o 4 grados, pueden observarlo ustedes, empieza a tapar un tercio en el territorio, en el sur de Entre Ríos, se tapa hasta un tercio del territorio. El agua se come un tercio de la provincia de Entre Ríos con 3 o 4 grados. Nadie habla de esto, muchachos. Hay un silencio absoluto. Los datos están acá, son públicos. Nadie dice nada. Por cierto, para la gente que me estará escuchando de Capital Federal, que no están en el mapa, me dirán, che, ¿qué pasa con Capital Federal? Tengo un internet muy trabado, discúlpenme. No puedo visualizar bien los datos, se me cuelga. Me queda bloqueado el mapa. Bueno, igual lo tengo un poco en la cabeza. Con 3 grados o 4... Puerto Madero se va a la mierda. Otro dique para Puerto Madero, porque hay mega, mega obras, torres y gente muy importante. Ya estamos en Buenos Aires, ya llegué a Buenos Aires. Con 2 grados, todo lo que es Avellaneda, Quilmes, Lanús, empieza a tener agua por todos lados. Con 3 grados, ahí por la entrante del Riachuelo, del Río de la Plata y Riachuelo. Con 3 grados esto, para el 2050 o 2100, con 3 grados el agua empieza a invadir el sur de la ciudad de Buenos Aires. Lo que sería el autódromo ahí en el sur, Matadero Sur, Pompeya. Con 4 grados el agua tapa todo, directamente ya tapa Valentín Alsina, Pompeya, todo, tapa todo. De hecho llega casi a la autopista de acceso oeste, no es el acceso oeste en Capital Federal, pero el agua estaría llegando hasta Flores Sur con 4 grados de recalentamiento global. Es muy complicado, chicos, lo que estoy diciendo. No es moco de pavo. Uno dice, sí, el agüita, que nada, pero yo no sé, vos sos un tipo que está hablando solo acá. Muchachos, son datos oficiales, está acá la información en internet. Hay notificados serios en los cuales están diciendo que tenemos que llegar al 2100. Es un proceso irreversible este, ¿eh? No hay manera de zafar de esto. Lo único que podemos hacer es evitar que sea peor, ¿sí? Evitar que sea peor. Quieren que al 2100 lleguemos con un grado y medio. Pongan un grado y medio. Jueguen con el mapita y jueguen con la barra de abajo. Pongan un grado y medio y van a ver cómo Quilmes, todo lo que está de la Ricardo Balbín a la costa, queda todo tapado con agua con un grado y medio. Eso es irreversible. Al 2100 quieren llegar con un grado y medio, así que eso es irreversible. Ya les dije, La Plata, Ensenada, para la gente de La Plata, Ensenada, Berisso, que escucha este programa, Punta Lara. Por ahí zafan. Canuelas y Zárate, ¿qué pasa con Canuelas y Zárate con un grado y medio, por ejemplo? Acá yo estoy en Merlo, en el oeste, hasta con 4 grados zafamos acá, estoy a 35 kilómetros de capital, seguimos zafando. A ver, tenemos colectora oeste. A ver, tengo muy lento el mapa, chicos, discúlpenme. Discúlpenme, gente, tengo muy lento el mapa. No puedo visualizar los datos a medida que voy hablando. Y no es que hable tan rápido. Bueno, lo que sí les puedo decir que hay una entrante que vendría más o menos del Tigre. No sé qué es un río, no sé qué es un riachuelo, no sé qué es. Hay una entrante que empezaría a invadir, tan solo con un grado y medio, empezaría a invadir toda la zona noroeste del conurbano bonaerense. Ahí por Caseros, Palomar, se empezaría a complicar todo con un grado y medio. Si tenemos 3 grados, se complica mucho, mucho. Llegaría a San Miguel esa entrante de agua. Nos dividiría bastante el conurbano también. Sería como un nuevo río, un nuevo desborde. Merlo, tranquilo. Moreno, tranquilo. Todo lo que es el oeste, bien. Zafamos todos acá en el oeste. En el sur, no. Con 4 grados es un desastre lo que pasa en Quilmes. Ya les dije, Quilmes, Avellaneda, Lanús. Es un desastre. Es irreversible esto, gente. La única opción que hay es llegar con un grado y medio al año 2100. La única opción que existe. Pensemos en las propiedades, pensemos en los precios de las mismas. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Vendan ya? ¿Estás en Berisso vos? Vende ya. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Estás en Ensenada? Vende. Vende ya. Vende y venite al oeste. O a Córdoba, o a Mendoza, o a cualquier otro lugar. Te estoy diciendo eso. Sí, te estoy diciendo eso. Discúlpame. No quiero ser majul, no quiero ser graña, no quiero ser amarillista. Los datos son estos, son reales. Están acá en el mapa. No es fantasía. Es serio. Bueno, nadie habla de esto, muchachos. Nadie habla de esto. Ya hablé bastante de lo que nos pasa a nosotros en el mundo. En el mundo, por ejemplo, ya les dije al principio, las grandes ciudades del mundo, que están todas, por un tema de necesidad de agua, de red cloacal, están todas al lado de ríos. Con Miami, el estado de Florida, que es ese apéndice que sale de Estados Unidos hacia el sur, que entra, ¿no?, ahí en el Océano Atlántico y en el Golfo de México, creo, al lado de Alabama. Florida, con un grado nada más, con un grado, un quinto de Florida desaparece y el agua llega a Miami. Con un grado, o sea, es irreversible la situación en Miami ya. Estados Unidos no creo que haga una mega obra para proteger Miami, quizás la hacen, no lo sé. Estamos hablando de millones, millones de pesos y años de trabajo. Realmente es más fácil migrar a la gente que hacer toda esta clase de obras de infraestructura para que duren 50 o 100 años. Si se sigue recalentando todo, haces una mega obra de infraestructura para que dure 50 años, no cierran los números. Estamos hablando de migraciones masivas. Miami queda bajo el agua. Miami es un sueño de Ricardo Ford, de Susana Jiménez hoy. En 50 años Miami queda bajo el agua. Es irreversible. Miami no zafa. Berisso por ahí zafa, mira. Miami no. Con un grado no zafa Miami. Si ustedes tienen una mejor internet que yo, hagan zoom para atrás o pongan en el buscador Miami. Vayan a Miami porque arriba en el ángulo superior derecho está el buscador. Ahí pueden poner la ciudad que quieran. Ingresen Miami. Van a ver que con un grado nada más el agua ya está llegando a Miami. Con 4 grados, imagínense. Se borra un cuarto del estado de Florida. Se lo come el agua directamente. Casualmente, acabo de mirar una película, se llama Reminiscencias, Reminiscence, no sé cómo se pronuncia en inglés, de ciencia ficción. La bajé porque es de ciencia ficción, la quería ver un momento, mala película, no se los recomiendo para nada. Donde hay un tipo, bueno, que el protagonista de Wolverine, ¿vieron? En X-Men, bueno, el actor ese no es un mal actor. Tipo noble, parece. Es el protagonista de la película. Bueno, él se mete en unas cápsulas y recupera recuerdos de la gente. No importa. Lo hace en Miami. Y acá está la política detrás del cine, ¿no? El estado detrás del cine, detrás de Hollywood. Lo hace en Miami. ¿Y qué pasa con Miami? Es un futuro distópico. Real. Ni siquiera distópico. Porque están en una especie de 2050. Obviamente existe la tecnología para acceder a las memorias. La gente se vuelve como un poco adicta a vivir los recuerdos, las memorias. Y él, estando en Miami, anda en barco para todos lados y ves que todos los edificios están hasta la mitad de agua. Miami sigue, continúa, pero completamente inundada y se sabe que esto va para peor. Claro, porque estos datos que les estoy diciendo a través de esta página, que pueden verlo, pueden ingresar a Miami, pueden poner 1 grado, 2 grados, 3 grados, van a ver qué pasa con el estado de Florida, con todo el sur, cómo barre el agua, Ya hicieron la película, ya le están diciendo a la gente. Acá no hay manera, no hay manera, ¿eh? Hay que irse. Esto va a quedar bajo el agua. La película lo cuenta, te lo dice así como si nada, no sé, en vez de hacer política, ¿viste? En vez de hablar el Estado norteamericano y decir, bueno, miren, le queremos hacer un comunicado a la gente de Florida que en las próximas tres décadas vamos a estar trabajando para migrarlos. ¿Eh? Y que vamos a detener la urbanización en Miami. Esto es una burbuja que no lleva a ningún lado. Así que vamos en las próximas tres décadas a estar trasladando, haciendo migraciones internas de la gente del sur de Florida a lugares más seguros, a nuevas ciudades, lo que fuese. China se la pasa creando nuevas ciudades con el PBI que tiene. Estados Unidos no lo hace, China sí. Ciudades que están vacías inclusive, después se van a llenar, no se preocupen. China crea ciudades, Luganos, ¿vieron barrio Lugano? Bueno, China crea barrios Luganos, les pone shopping, les pone todo. Hay 3.000 habitantes ahí, están preparadas para recibir 3 millones de personas. China ya se prepara de antemano con todo. Quizás lo está haciendo por esto. Yo no había caído en cuenta. Si uno va a YouTube y pone ciudades fantasmas en China, va a decir, ¿qué pasa con China? ¿Qué hacen ciudades fantasmas? Yo qué sé. Yo no, ahora no tengo el internet necesario para hacerlo, pero si ponen Shanghái o navegan, se van a la costa este de China, donde está Shanghái, ahí, bueno, Taiwán, como isla, vean qué pasa con 3 o 4 grados de recalentamiento global. Shanghái, una ciudad pujante, es la Nueva York de China. Impresionante lo que está sucediendo en Shanghái, la cantidad de rascacielos, todo. No sé qué va a pasar, no tengo el internet ahora para verlo, más tarde lo voy a ver. Pero no por nada China está construyendo esas ciudades fantasmas. Y dicen que es una mala política del comunismo. Están haciendo ciudades, viven 3.000 tipos, están tirando la plata en cualquiera, el comunismo. Muchachos, me parece que China se está previendo décadas antes la migración interna de grandes cantidades de población costeras o de zonas inundables a nuevas ciudades. Hay muchas ciudades fantasmas en China. Le dicen ciudades fantasmas porque son barrios luganos deshabitados. ¿Vieron los monobloques de Lugano? Bueno, modernos, mejores, más grandes, etc. China, toda la guita que gana vendiéndole todas las porquerías al mundo y contaminando al mundo, por cierto. Pero claro, no le podemos echar solo la culpa a China. Porque nosotros necesitamos este teclado genio que se hizo en China, el mouse, esto, los fosforitos. No, los fosforitos son de fabricación nacional. El celular que se hizo en Corea del Sur, ahí cerca de China. El encendedor que se hizo en China. El mate este de plástico creo que se hizo acá, no sé. Pero el resto del mundo, el capitalismo, necesita el movimiento, la creación, el movimiento de mercancías para seguir con este sistema que tenemos. Si no, se nos cae todo. Saben cómo es esto, ¿no? Cómo estamos todos entretejidos. Yo quiero prohibir la contaminación en el mundo y digo, bueno, basta de envases de plástico. No se hacen más envases de plástico, todos van con una bolsita, con un envase de vidrio a buscar el aceite, a buscar la Coca-Cola, a buscar lo que compran. El vino, no sé, pues los vinos vienen en vidrio. Lo que sea. ¿Y qué pasa cuando tomás decisiones de esa manera? Cagás la industria del plástico, dejás un montón de gente culo para arriba sin trabajo, a la envasadora, a los que fabrican las máquinas para envasar. ¿Te entendés? ¿Entienden qué complicado es todo esto, no? Por eso es que China no puede dejar de producir, no puede dejar de contaminar tampoco. ¿Puede hacerlo mejor? Seguro que sí. Esperemos que lo haga. Tengo algunas fichas en China. No soy un chinéfilo. No soy un comunista ni un chinéfilo. Creo que el pueblo chino está haciendo las cosas de diferente manera. Mejor dicho, el Partido Comunista Chino lo está haciendo de diferente manera. Bueno, si ustedes quieren, sigan navegando en la página. Es increíble. No sé si hay algunos mensajes. Les dije, yo les quiero... No me maten, soy el mensajero. No soy Graña, no soy Luis Majul. No hago contenido amarillista para tener escuchas, no lo hago. Simplemente me encontré con esto. No entiendo por qué no es más la información no es más masiva, quizás para no generar pánico. La verdad que faltan 2-3 décadas, no es que Berizzo en 10 años le va a pasar esto. En 30 años puede quedar Berizzo bajo el agua, o en 40. ¿No? O, si bien no bajo el agua, muy inundable, lo cual tampoco sirve. No soy un amarillista, no hago esto para tener rating, me encuentro con esta información que nadie le está diciendo. Muchachos, somos los primeros en saberlo. Si estás en zonas del sur, vende tu propiedad ya, hace todo lo posible, andate de ahí, no sé qué decirte, la verdad. Hacé el aguante, fíjate cómo viene la cosa. Mirá las subidas y las bajadas del río de la Plata, ahí en Berizo, en Ensenada, tenerlas en cuenta. Fíjate dentro de 3-4 años si las subidas son tomaron más en 20, 30 años, ¿no? Si estás vivo también, por ahí tenés 50, 40 años, ¿viste? No sabés si vas a estar 30 años más, pero tus hijos, tus vecinos, ¿eh? Fíjate cómo viene la subida. Fíjate las marcas de la subida, los límites, los picos máximos. En 3, 4 años andá, fíjate, mueve el culo. Vecino de Berisso, vecino de Ensenada. Mueve el culo, anda ahí. Si estás, creo que no me escucha nadie de Quilmes, diría lo mismo. Vayan y tomen ahora un nivel, busquen datos oficiales del nivel de subidas de agua en Berisso, en el puerto, en la costa de Berisso, en Punta Lara. Punta Lara es muy difícil que se pueda resolver algo. Vayan, tomen datos hoy, adquiéranlos de una web, de donde sea. Voy a hablar con Cristian, a ver, en la semana, a ver si podemos tener números oficiales de la cantidad de metros, de dónde llega el agua. Y dentro de 3-4 años andá y medilo de vuelta. Andá y fíjate de vuelta en esos valores. Seguramente van a subir medio metro, 20 centímetros. En el peor de los casos, un metro. En el peor de los casos. Y fíjate, y acordate de este loco que te dijo ahora, en el 2021, un 23 de agosto, que te tenías que ir a los botes redondamente. Hace algo, fíjate qué está pasando. Mejor servida no me la podían dejar. Aquí dejo la alarma. Aquí los dejo con el Indio Solari, todos a los botes. Un tema que habla, por cierto, de todos a los botes, pero por un desborde del capitalismo, no del agua. Pero claro, el capitalismo no desborda. Lo que hizo el capitalismo y la producción de manufacturas es que desborde el agua. Es que la naturaleza no aguante más lo que esté pasando. Es que venga y nos pegue un flor de escupitajo en la cara. Todos a los botes. Empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes, y no se asusten, que la marea ayudará. Bien, hasta aquí fue un humilde y pseudo periodístico programa de mi parte. No soy periodista, soy apenas un ligero comunicador social. Me encuentro con la información, la desarrollo, se las cuento lo mejor que puedo. Bueno, estamos llegando a las 2 horas del programa. Nos retiramos para mañana volver a encontrarnos con algunas deudas que tengo. Por ejemplo, sobre anarquismo para niños. Ese programa no lo he podido hacer. Mañana estaré leyendo un librito de 1934, creo, reeditado ahora. Anarquismo explicado para los niños, algo muy interesante. Estaremos también con algunas verdades peronistas, probablemente. Más Pitusas, más Manaus. Más nos estamos yendo, no sé a dónde, al oeste nos estamos yendo. Buenas noches, gente. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.